Flores Negras, hasta las 14 por Nacional Rock. FM 93.7. Muy buenos días a todos. Esto es Flores Negras, como todos los domingos de 12 a 14, con muchísima música, con invitados. Va a estar aquí en un rato Daniel Drexler, el hermano de Jorge, que estuvo tocando en la semana aquí en Buenos Aires. Se toma, creo que el buquebús ahora en un par de horas. Va a estar acá con la guitarra cantando y hablando de su último disco, Micromundo. Tenemos además mucha actualidad. Tenemos en exclusiva el disco de Gustavo Cordera, el nuevo disco de Cordera, el solista, y con alguna sorpresita viene ese disco. Vamos a hablar bastante de este flamante disco de Lex Bersuit, banda ya separada, atomizada, explosiva. Y vamos a tener también toda la actualidad del Festival de Tango que está desarrollando aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Andrés? ¿Cómo estás, Mariano? Sí, muchas novedades musicales esta semana. Una de ellas fue el Festival de Tango, que se está desarrollando y que sigue hasta fin de mes, hasta el 31. Vamos a estar repasando la semana del Festival de Tango. Y también vamos a estar hablando de otros temas de actualidad musical. Hubo muchas novedades, desde la visita de Daniel Barenboim y su multitudinario concierto ayer, hasta el aniversario del nacimiento de Sandro, el día jueves. El día jueves, sí, el que primer se hicieron, cumpleaños sí, sin Sandro. Sí. Sin Sandro, que se hicieron varios homenajes. También el anuncio de nuevas visitas internacionales esta semana, desde Echo and the Bunnymen hasta Aterciopelados, pasando por el extraño Kenny G, hombre que sigue viniendo a Argentina, Gran Rex, el saxofonista de los años 80. Vamos a estar hablando de todo esto. Y para empezar vamos a dedicarle este programa a dos personajes que han muerto ayer sábado, dos personajes que no tienen nada que ver en cuanto a la dedicación a lo que se dedicaron y a lo que cambiaron de algún modo desde su ámbito, pero sí que están unidos con algunas facetas, en algunos aspectos. Estoy hablando de Hugo Guerrero Martínez, que murió ayer a la mañana en un total estado de abandono en el Hospital de Clínicas. Estaba desde hace mucho tiempo con problemas económicos, también con problemas mentales. Y también murió ayer Fogwill, el escritor Rodolfo Fogwill, que se había rebanado el nombre de pila, en este caso de un enfisema pulmonar. Digamos, tanto Hugo Guerrero Martínez como Fogwill estaban unidos por una fuerte tendencia a la provocación, la transgresión en serie, no la transgresión de Pergolini, la transgresión en serie de sus ámbitos, en el caso de Hugo Guerrero Martínez, la radio, y no solo la radio, también la televisión, en el caso de Fogwill, la literatura. Sí, en el caso de Guerrero Martínez hay que decir que fue un hombre que, en cierta forma, renovó el modo de musicalizar, digamos, en la radio, ¿no? Sobre todo en los años 60 y 70, trayendo un montón de música no conocida en ese entonces. Y cuando mencionabas lo de Fogwill, pensaba en una novela que a mí me marcó mucho, que la leí de un tirón prácticamente, que es Los Pichisiegos, aquella novela que inventaba una historia durante la Guerra de las Malvinas, de los Colimbas, de los conscriptos, claro, que llegaban ahí y que creaban su propia guerra paralela. Claro, que la historia cuenta que Fogwill vivía en un edificio y su madre vivía en un par de pisos abajo. Y un día va a visitar a la madre y la madre le dice: nene, hundimos dos barcos. Y eso fue, esa frase de la madre fue el motor inspirador para que comprara 12 gramos de cocaína, se encerrara en su casa durante 6 días y alumbrara a los pichisiegos, con la decisión de que la novela saliera antes del fin de la Guerra de Malvinas. Y así fue. Y de hecho, bueno, tiene un valor esa novela testimonial y también un valor mítico que tiene que ver con esta historia de la cocaína y de la rapidez con que fue concebida, 6 días. Sí, también, y aparte autor de muchísimas otras obras, entre ellas Muchacha Punk, un libro de cuentos. Claro, que fue un cuento que tituló un libro de cuentos. Sí, maravilloso, una pluma exquisita tenía. Y Fogwill tenía un aspecto quizás no muy conocido, pero por el cual realmente ganó mucho dinero, que fue publicista en la época, en la década del 80, y inventó slogans muy, muy perdurables en el tiempo, como por ejemplo El Sabor del Encuentro, con la cerveza Quilmes, y El Equilibrio Justo, de Jockey Suave. Sí, qué grande Fogwill. Y también me acordaba de otras historias con Fogwill, cuando decías un tipo que era un provocador en serio. Me acuerdo que alguna vez en un programa que integré lo invitaron a venir al programa y él, fiel a su provocación, más o menos dijo voy, pero con condiciones. Era una chica la que lo invitó. Sí, si hacemos un intercambio sexual, esto dicho finamente, la verdad que era provocador en todo sentido, sexualmente, literariamente, políticamente. Políticamente tuvo un apoyo a los Caras Pintadas, sí. Bueno, en el caso de Rubén Martínez, cambió definitivamente la radio. Era un tipo también muy conflictivo, muy, muy odioso, como Fowl, también están unidos en esa condición. Pero cada uno de los suyos realmente fue muy importante. Yo no soy de la generación de Hugo Guerrero Martínez y me da vergüenza decir que hago lo mismo frente a un micrófono que Hugo Guerrero Martínez. No es así, nunca lo va a hacer. Pero sí reconozco que él ha sido también un gran difusor de la buena música. Yo me acuerdo en los últimos tiempos de su trayectoria radial que era capaz de difundir un chamamé de Montiel como Piazzolla, un montón de cosas que dichas por él y presentadas por él adquirían un valor nuevo. Y también en su modo de entrevistar, en el ciclo A Solas, que ahí sí me acuerdo perfectamente, A Solas fue un ciclo televisivo de 1984, después de algún modo imitados, queriendo o sin querer, por el Perro Zapag. Verde, por Jesús Quintero. Sí, y Zapag incluso hacía una imitación de Guerrero Martínez. En el cual tenía un manejo de los silencios y tenía una capacidad de preguntar realmente muy buena. Así que bueno, se han muerto Hugo Guerrero Martínez y Fowl, y la nave va. Ricordo antico, ride anche il cielo. El napolitano Mauro Cioia, en su homenaje a Nino Rota, la música de las películas de Fellini, un modo de despedir a Hugo Guerrero Martínez y Fowell. Lanzamientos, aniversarios, lanzamientos, aniversarios, álbumes con historia, lanzamientos, con historia, el disco de oro, en el Flores Negras. Aunque no lo crean, está aquí la caravana mágica, el ritmo en tus pies y la alegría en el corazón. Hoy me encuentro a la deriva. Cada vez que soy sincero me dicen desubicado y me pongo paternal cuando estoy con una mina. Los pibes de la calle me miran de costado porque piensan que ser viejo es ser un policía. Ya nadie me invita a ninguna fiesta y si voy siempre quedo hablando solo para la sociedad. Soy solo un usuario para mi familia, un viejo bobo. Yo sé que el amor siempre fue joven, a nadie le gustan las flores marchitas. Para colmo soy repetitivo, termino aburriendo a todas las chicas. Perder vigencia no es un problema, lo es no tener un lugar en la vida. Mi cuerpo es como una vieja tapera donde se guardan viejas alegrías. No es mis profundos sentimientos, solo me quedan razonables pensamientos y el sentido común. Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción, Ulises en la operación técnica. 4999-0937, nuestro teléfono. Flores Negras en Nacional Rock, nuestro modo de ingresar a Facebook. Y nuestro mail, floresnegras@radionacional.gov.ar. Sí, lo que estamos escuchando es lo nuevo de Gustavo Cordera, La Caravana Mágica, volumen 1, o sea que habrá más. Y bueno, la segunda voz, ahí está, esa voz. Un dolor que ya es costumbre. Palito Ortega asoma. Extraño dueto, ¿eh? En este tema que abre el disco La Caravana Mágica, volumen 1 de Cordera. Rescatado por Cordera, antes había sido rescatado, ¿te acordás? Por Andrés Calamaro. ¿Lo convocó a...? No, Palito Ortega grabó, metió una voz en el tema Elvis está vivo de Alta Sociedad. Y es el tema que abre lo nuevo del ex Bersuit, banda que se atomizó, que estalló en problemas internos. La banda de Bueyes por un lado, bueno, Juan Subirá por otro. Y Cordera, que es como suele ocurrir con los líderes y las voces, digamos, el que se lleva, digamos, la mayor posibilidad de ser masivo, de mantener de algún modo la masividad que tenía Bersuit. Bueno, La Caravana Mágica es un disco bailable con una gran presencia, como estamos escuchando, del ritmo cumbiambero. Todo medio tropical, tiene alguna balada. Y es el disco que sucede a Suelto, que había sido el debut solista de Cordera. Y como suele ocurrir con las letras de Cordera, muchas hablan de él mismo, uh-huh, y de su entorno. Hay una canción, Huguito, titulada Huguito, que es el viejo amigo de la Bersuit que falleció. También hay un tema titulado Asalto de Cumbia, que habla un poco de su padre y su de infancia en Avellaneda. Y hay un tema que habla justamente de sus tensiones con Bersuit. Escuchemos un poquitito al menos de La Retirada, que es el último tema de este La Caravana Mágica, y vean qué letra que habla, digamos, de lo que no pudo ser. Realmente todos los ex Bersuit fueron muy duros con Cordera. Lo acusaron de ser un ególatra, una especie de tirano, un tipo que no iba para ningún lado, un psicópata, de todo. Se dijeron públicamente, ¿no? Y esta es la versión de Cordera sobre el fin de la Bersuit. Escuchemos. Adiós, muchachos, no se vayan a enojar. Llegó la hora de irme. Me voy sin nombre y casi todo lo que soy será totalmente inútil como un viejo cascarón. Tras los aciertos vino la comodidad, eso que llaman prosperidad. Me fui perdiendo entre tanta distracción. Voy de viaje al desierto a encontrar un corazón. Adiós, amigos, no se vayan a creer que mi intención fue desaparecer. Yo sé que puede parecerse a una traición, pero así de solitario es el camino del alma. La retirada marca el fin de una ilusión y el comienzo de un nuevo sol. La luna guarda todo lo que ya se fue. Así yo me voy liviano a otro mundo. Viajo hacia el mundo del no sé. La Retirada, que es, como todos sabemos, la una forma de la murga, que es justamente cuando la murga se va hacia otros tablados, y en este caso es una retirada murguera y a su vez es la despedida que eligió Gustavo Cordera para sus viejos compañeros de la Bersuit. Ahí se arma la murguita. Esto ha sido en exclusiva, señores, La Caravana Mágica, lo nuevo de Gustavo Cordera, un lanzamiento de Sony Music. Este es un nuevo sol. Hay un nuevo comienzo. Hay un nuevo final. En Flores Negras queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Cinco minutos pasaron de las 12, 19 grados, 5 décimos la temperatura de este domingo, que parece que se va a empezar a pudrir hacia la noche, está anunciado lluvia. Pero por ahora está lindo para salir a pasear, para andar por ahí y, por ejemplo, para ir a visitar cualquiera de las sedes del Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, que realmente es un abanico de propuestas que, gratis y con entrada libre la mayoría, ofrecen una buena variedad de la actividad tanguística actual. Lo que estamos escuchando no es nuevo, es Eduardo Rovira. Sí, es Eduardo Rovira y es Que lo paren, un tango precioso de su autoría. Y esto tiene que ver con una de las actividades del Festival de Tango, del martes pasado en realidad, donde hubo un homenaje a este músico, a este bandoneonista, compositor, arreglador, bastante olvidado dentro de la historia del tango. Un tipo, un músico que empezó en los años 40 y 50, dentro de las orquestas típicas, que a partir de la década del 60 hace su propia trayectoria, digamos, su propio camino personal, se aleja de las formas más tradicionales del tango, y empieza a hacer una búsqueda de un sonido particular que no tiene que ver con Piazzolla, que tampoco tiene que ver con las formas tradicionales. Bueno, y a partir de la década del 60, con la agrupación de tango moderno y hasta su muerte, hasta 1980, va a desarrollar su propio lenguaje. Y esto tiene que ver porque el martes hubo un homenaje a él, hubo un homenaje a sus composiciones. Entonces lo que se hizo fue desgrabar sus tangos y presentarse estas obras a través de un trío que dirigió César Estrosio y básicamente a través de un octeto que dirigió el pianista Nicolás Gershwer, que Nicolás Gershwer fue la persona que se ocupó de la grabación de sus tangos más, digamos, más reconocidos entre los músicos, como por ejemplo este tango, Que lo pare. Que en realidad fue uno de los grandes impulsores del rescate de Eduardo Rovira, fue Oscar del Priore, que allá por la década del 90 motorizó la edición de justamente de Que lo paren y de Sónico, ¿no? De Sónico, sí. Dos grandes discos que se consiguen en las disquerías. Y contame, Andrés, en su momento había una especie de contrapunto entre Astor Piazzolla y Eduardo Rovira, ¿no? Al menos entre el público. Sí, entre el público sí, pero el propio Rovira era un hombre de perfil muy bajo, según cuenta, bueno, del Priore, el sobre interno de estos discos, cuenta que era un hombre que no le gustaba, digamos, tener perfil alto, e incluso le habían propuesto de que subiera un poco el perfil y que él un poco hiciera y se hiciera protagonista de esta suerte de antagonismo, entre comillas, ¿no? Entre Piazzolla y Rovira, pero Rovira era admirador de Piazzolla y prefirió perfil bajo. De hecho, terminó tocando como director de la banda de la policía de la provincia de Buenos Aires, un final, la verdad, que muy, muy humilde para su trayectoria. Muy triste también. Sí, ¿no? Muy triste. Totalmente olvidado, y fue esto, lo que vos dijiste, en los 90 se lo empezó a recordar a partir de los discos que sacó del Priore de su colección. Después salieron otras reediciones de discos que nunca se habían editado en CD. Y hay una hija o la viuda, ¿no?, que está impulsando el rescate de sí, Eduardo Rovira. Sí, es la nuera. Si se meten en internet, y ponen Rovira en el buscador, se van a encontrar con uno de los sitios más completos de internet de un músico de tango, porque aparece la discografía completa, aparecen las tapas de los discos, y es una buena forma, y también hay audios ahí subidos, es una buena forma de empezar a encontrarse con la obra de Eduardo Rovira, hombre que fue homenajeado en el Festival de Tango, como también, digamos, hubo muchas actividades esta semana, se presentó Tute con Hernán Lucero, en realidad presentaron sus tangos nuevos también el día martes, en el 25 de mayo, otra de las propuestas. Hoy, vos decías, Mariano, como propuestas para ir a ver, va a estar Ariel Ardit a la noche haciendo su homenaje a los tangueros, a las voces del tango de los años 40 y 50. ¿Y qué pasa en el Planetario? En el Planetario a las 3 y a las 4 de la tarde va a haber dos espectáculos, en realidad el mismo espectáculo, dos funciones, a través de un cuarteto de tango ahí dentro de la esfera del Planetario, y va a haber un cruce de lenguajes. Digamos, una producción audiovisual realizada por un hombre especialmente convocado para el festival y música de un cuarteto de tango, entre los cuales está Daniel Falasca y también Pablo Agri. Esto va a ser hoy a las 3, a las 4 de la tarde, y a las 6 va a haber una gran milonga con entrada gratuita ahí en el punto de encuentro, en la sede principal del Festival de Tango. Va a haber, digamos, orquestas en vivo, va a haber DJs. Esto es con entrada gratuita, vale la pena ir a las 6 de la tarde. Seguramente se va a ampliar a la calle porque la sede principal, si bien es grande, me parece que va a haber una convocatoria bastante grande que va a llevar a que esto se extienda en la Muy bien. Vereda. La actualidad del Festival de Tango, que se extiende hasta el 31 de agosto y que va a ser cerrada su parte musical por Rubén Blades en el Luna Park. Bueno, hoy entonces a las 20 en el Teatro 25 de mayo del barrio de Villurquiza, ahí en Triunvirato 4444, Ariel Ardit, en un homenaje a varios estilos de cantores y orquestales de la década del 40. Sí, sacó un disco Ariel Ardit en estos días, se acaba de publicar, que es un homenaje a las voces de los años 40 y 50, Florian Ruiz, Raúl Verón, digamos, entre otros, Fiorentino, es decir, los tangos que ellos hicieron famosos. Los caballitos de batalla. Sí, los caballitos de batalla de cada uno, ahora reconstruidos a través de la voz de Ariel Ardit y a través de los arreglos de Andrés Lineschi, que dirige una orquesta. Bueno, entonces, como para anticipar un poco el concierto de esta noche con entrada gratuita, vamos a escuchar cómo Ariel Ardit canta Marioneta, un tema que hiciera Florian. Célebre, claro, Florian Ruiz, que grabara, por ejemplo, con la orquesta de Ángel y después con Troilo, después con Pepe Basso. Lo escuchamos acá en la voz de Ariel Ardit. Tenía aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierto en el verano por el florido manto, bailaban la glicina, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinado,

no pierdo el tiempo en adivinar con qué trayectoria me voy a encontrar. Soy un avión en el aire, la turbulencia me hace flotar y el rumbo sinuoso de mi propia historia me dice. A la manera de los viejos trovadores, tenemos aquí a un hombre con guitarra que se ha acercado a Maipú 555, haciendo un huequito en su agitada agenda porteña. Estuvo tocando el viernes y el sábado en Vinilo, en rato se va para Tandil, ya mañana estará con rumbo a su Montevideo natal. Y lo que estamos escuchando es La única certeza que tengo es la incertidumbre, título de lo más sugestivo. ¿Cómo te va, Daniel Drexler? Muy bien, muy contento de estar acá. Bueno, muchas gracias por venir. Sabemos cómo son estas giras, que a veces son hechas por Satán, ¿no? Sí, esta en particular. Ando en una movida importante, pero bien contento. Estás presentando Micromundo, tu cuarto disco. Mi cuarto disco, sí. En realidad lo empecé a presentar el año pasado, pero por suerte se fue como estirando y agarrando vida propia. Lo presentamos en mayo en España, que fue donde salió primero, porque la discográfica es de allá. Después lo presentamos en agosto del año pasado en Montevideo, en octubre acá, en noviembre en Chile y en mayo en Brasil. Y ahora, bueno, me voy para Colombia, Bolivia. Lo vamos a presentar en Lima también en noviembre. Viene movida la cosa. Cuando hablas en plural, ¿a quién te referís? Soy como los jugadores de fútbol, ¿viste? Casi hablan en tercera persona. No, pero digo, Daniel está muy bien, está muy contento. ¿Vas siempre solo o en algunos lugares vas con banda? ¿Cómo no, es? Acá por ejemplo a Buenos Aires vine con la banda uruguaya entera. Uh-huh. A Brasil estoy también yendo con la banda. Vamos a ver si puedo ir a España en octubre con la banda. Estoy todavía como definiendo eso. Si no voy con la banda, voy con el percusionista nomás, que hacemos un show a dúo. Pero también muchas veces voy solo, ¿no? Ahora tenés, digamos, como una fuerte aplicación al trabajo, digamos, sos de tocar mucho. Sí. Como sí. Que el disco es una excusa del vivo. Pero no es una cuestión de disciplina lo más mínimo, ¿no? Soy totalmente indisciplinado, pero me gusta tocar. Entonces, como me gusta tocar, toco. Ahora, da la impresión, Daniel, escuchando tu disco, que digamos, atravesás un montón de géneros en las canciones, pero que sin embargo hay como una fuerte, digamos, el sustrato es cancionístico, digamos, estás muy atado a la canción, es eso, ¿no? Va por ese lado. Yo estoy cada día más más enamorado del género canción. Uh-huh. Un género híbrido, maravilloso, totalmente adaptado a estos tiempos, porque es un género multimedia. Toma un poquitito de la literatura, toma un poquitito de la música, inclusive ahora con el video, o sea, tomamos parte de lo que tiene que ver con lo visual. Vamos a polemizar. Polemicemos, adelante. ¿No te parece que hay demasiada información en el mundo de la música? Por los nuevos formatos, por las nuevas tecnologías, y cada vez cuesta más poder imponer una canción nueva en esta maraña de lanzamientos, de informaciones, de retro, digamos, de que todo lo que se hizo en el siglo XX a nivel de canción, que fue un siglo, como dice Chico Buarque, digamos, capital en la canción, ¿no? Con los hermanos Gershwin, con Gardel y Lepera, con los Beatles, con Chico Buarque. Siglo XX, claro. ¿Cómo se hace uno para lograr escuchar una canción nueva sin difusión radial paga? Bueno, yo creo que es un problema global de nuestra era, no solo para la canción, ¿no? Hay un exceso de información. Yo nací en un mundo en el que había, en mi ciudad había 3 FMs, 3 canales de aire y 10, 20 AMs. Claro. ¿No? ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 41 ahora. Fenómenos como los que se daban en la década del 60, que Chico Buarque de un día para el otro pasó de ser un estudiante de arquitectura a estar recorriendo Brasil con la canción a banda, ¿no? O los Beatles cuando fueron al show de Ed Sullivan y un día para el otro los conocía todo Estados Unidos, no se van a dar nunca más. Porque vivimos en un mundo que está mucho más atomizado. En cierta medida, en algunos aspectos, es como si hubiéramos volvido a la media, ¿no? Es dificilísimo mandar un mensaje que sea masivo. Sí, ¿no? Incluso yo te digo más, hay artistas que son aún más enrevesados y quizás tan geniales como estos que mencionaste. Mm. Pienso del lado Uruguay, Eduardo Mateo, y del lado nuestro, Spinetta. Mm-hmm. ¿Cómo haces para...? Si Spinetta, yo creo que si Spinetta tuviese 18 años ahora, le costaría muchísimo lograr imponer sus canciones. Lo claro, mismo Mateo. Claro. Ese es el lado totalmente negativo de esto. ahora tiene un lado totalmente positivo también, que es que un artista como yo puedo desarrollar una carrera en 12 países al mismo tiempo sin tener una discográfica multinacional atrás, ¿no? Simplemente tendiendo redes, ¿no? Encontrando un grupo de 20 personas que les interesa que yo vaya a tocar a Bruselas y que me hagan un show ahí, y yo voy y termino tocando para 80 personas en Bruselas, ¿no? Creo que cambió realmente. Fue una revolución tan fuerte, la revolución digital, la aparición de internet, que no lo estamos viendo nosotros porque lo estamos viendo en tiempo real, pero hubo un antes y un después en todo, ¿no? Hubo una horizontalización del trabajo y una democratización también. Yo globalmente creo que fue positivo, ¿no? Pero está el lado negativo de esto que vos contás, ¿no? Que estamos perdidos en un mar de información que es muy difícil encontrar, separar la paja del trigo, ¿no? Estar ahí en... Digo, lo de tus canciones nuevas, ¿vos notás que se logran adherir a un público? Sin lugar a dudas, no se logran adherir como se hubieran adherido, pienso yo, ¿no? En la década del 60, ¿no? Pero ahí habría que ver si yo hubiera tenido la suerte de que alguien desde arriba me hubiera tocado con el dedo, ¿no? Sí, o sea, no tendrías quizás cuatro discos. Y por otro lado, a ver, estoy tratando de mirar la parte llena del vaso. Yo puedo vivir de la música sin ser masivo en ningún lado, ¿no? Sin someterme a... Y sin dar clases, ¿no? Y teniendo un público chiquitito en Madrid, un público chiquitito en Santiago de Chile, otro público chiquito en Buenos Aires, otro en Montevideo. Claro. Es una bendición, yo llevo una vida normal. No tengo ningún estrés de... ni ninguna de esas boludeces de estrella, ¿no? O sea, yo ando por la calle, voy a hacer las compras al supermercado y vivo de esto. Claro. Cosa que antes no pasaba. O sea, si vos antes no eras masivo, no vivías. Claro, claro. Ahora, otra característica de esta época, quizás, que en décadas pasadas era diferente, es que, digamos, mientras en los 60 y los 70 los tangueros acá y los rockeros se miraban mal, sobre todo los tangueros hacia el rock, y también el rock, ¿no? Veía como algo vetusto el tango. Digamos, hoy no hay géneros que se homenajeen más como hace el rock con el tango, ¿no? Permanentemente. Bueno, el folclore, sí, con todos los géneros. Mucho más. Digo, yo pensaba eso en términos de lo que, no sé si fuiste vos o tu hermano Jorge Drexler, que alguna vez acuñó como el término templadismo, estos cruces y estas mixturas musicales en Argentina, bueno, en Buenos Aires específicamente, en Montevideo y en Brasil. Digamos, ¿cómo vivís vos estas mixturas y esto que se dio en llamar templadismo? Yo lo vivo con mucha alegría, porque esto fue una piedra que tiré hace 6, 7 años, en realidad no muy consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Después agarró vida propia y funcionó como un catalizador, como una especie de herramienta de agitación cultural para que un fenómeno que se da en esta región, que es, bueno, el sur de Brasil, Río Grande del Sur, Santa Catarina, Uruguay, Entre Ríos, Santa Fe, el centro de Argentina, de la presencia de tres fronteras políticas, ¿no? Una frontera lingüística y, sin embargo, una comunión de identidad increíble. O sea, yo ahora estoy tocando casi tanto en Porto Alegre como lo que toco acá. De acá me voy a Montevideo y Montevideo me voy inmediatamente para Porto Alegre a tocar. Pero lo más lindo, aparte, es que se me generó una trama humana en toda esta región, y en cierta medida yo antes sentía que vivía hemipléjico, digamos. Estaba en Uruguay mirando hacia Argentina permanentemente, ¿no? Y si no, hacia el otro lado, ya hacia Europa. Y ahora, o hacia Río de Janeiro. O hacia Río de Janeiro, exactamente, ¿no? O sea, yo me salteaba el sur de Brasil, porque, bueno, nosotros en verano íbamos a Brasil, lo que queríamos era llegar rápido a la playa, ¿no? Y no nos gustaba pasar por una región donde hubiera gente de bombachudos y tomando mate. Para eso ya teníamos. En Brasil es caipirinha y playa. Totalmente, era una cosa como... Y los brasileros del sur tienen... primero que... la dimensión de un estado como Río Grande del Sur, que tiene 15 millones de habitantes y es dos veces más grande que Uruguay, ¿no? Y descubrir ese universo musical, ¿no? Encontrar tipos como Víctor Ramil, como Celito, como Marcelo de la Croix, como Borges, o sea, hay un universo musical riquísimo. Hay 50 festivales de folclore que se hacen en todo el interior del estado. En cierta medida siento que mi espacio vital se amplió, ¿no? Y que ciertas cosas que hubieran pasado de todas maneras, porque realmente eso ya estaba ahí como para que pasara, quizás haber acuñado el término y haberme encontrado con un tipo como Ramil, que habla de la estética del frío, hizo que, bueno, reacciones que se hubieran dado en un tiempo mucho más largo, en una escala temporal mucho más prolongada, se dieron rápido, ¿no? Y ahora ya nos conocemos todos y ya hay un juego muy lindo. Ahora, el 18 de noviembre, vamos a hacer un show en Montevideo, en el Teatro Solís. ¿Ah, en Solís? Con Ramil, Ana Prada y Marcelo de la Croix, que se llama Montevideo, Porto Alegre sin fronteras, que ya lo hicimos el año pasado en el Teatro Bourbon Country en Porto Alegre. Yo vengo a tocar en mayo con Ramírez, un show a medias en el Teatro Ceci, que es el teatro más grande de Porto Alegre, con la Orquesta Fundarte. Proyectos está preciosos, o sea, están pasando cosas muy bien. Está en desarrollo. Está en desarrollo y estamos en una etapa que quizás tiene que ver con esto del Bicentenario también, ¿no? Ya superamos el trauma eso de a ver cómo justificamos nuestra existencia como repúblicas independientes, ¿no? Esto es un tema, ¿no? Eso ya está superado, me parece. Entonces ahora, fíjate que si vos en la década del 30 en Brasil hubieras planteado un recital que uniera Río Grande del Sur con Uruguay y Argentina, frontalmente desde el Poder Central te hubieran dicho, no, pues nosotros no queremos que el sur, que ya está medio como desprendido, se nos termine de desprender, ¿no? Claro, claro. Había una política directamente impuesta desde Río de Janeiro de prohibir hasta la música nacionalista, regionalista, ¿no? La música de Brasil es el samba. Eso cambió muchísimo también porque Brasil se está parando como una potencia en el mundo y hoy en día vos vas a Brasilia, de hecho fue lo que hicimos ahora, a plantear un proyecto como este de Asociación Sur, y los tipos lo primero que te dicen es sí, nos interesa porque estamos interesados en ver qué está pasando en el resto de Iberoamérica, ¿no? Buenísimo. Estamos conversando con Daniel Drexler aquí en Flores Negras. La verdad, un placer conversar con vos, Daniel. Nos encanta tener acá siempre la presencia de un músico en vivo para conversar y también para escucharlo tocar. Bueno, presentate un temita, dale, ya que estás con la violao. Con el violao acá. Bueno, vamos a tocar un tema geográfico, ya que estábamos hablando de la región. Este se llama Rinconcito, habla de Uruguay, que es muy parecido a Argentina, pero es suavemente ondulado. Ahí voy. Vamos a ver cómo está la bola a esta hora de la mañana, ¿no? Rinconcito suavemente ondulado, manto verde de mi sueño, balconcito sobre el mar, el reflejo de la luz en tu pradera, dibujando un horizonte que parece respirar. Voy volando sobre cuchillas y lomas del Juareima al Uruguay. Vuelvo al río de la Plata, como vuelve el agua al mar. Esquinita donde se juntan los ríos, ilusión de un horizonte que parece palpitar. Agua dulce, agua tan amarronada, la memoria de la tierra, la canción del Paraná. Nochecita de comienzo de verano, siesta del jacarandá, alborada en la pradera, el sol cayendo en el mar. Rinconcito suavemente ondulado, manto verde de mi sueño, balconcito sobre el mar, en el eco de tus cuchillas y lomas, se entreveran tres idiomas, se entremezclan al hablar. Con la misma fuerza con que te abandono, siento que la gravedad me devuelve tu regazo, como vuelve el agua al mar. Esquinita donde se juntan los ríos, ilusión de un horizonte que parece palpitar. Rinconcito suavemente ondulado. Manto verde sobre el mar. Daniel Drexler, Rinconcito, muy lindo. Dedicado a Chiquito Prada. Al Chiquito Prada, sí. El Cabezón Prada. El Chiquito Prada es el gran responsable de muchas cosas que pasaron en nuestra familia. Padre de Ana Prada, ¿no? Fue el que nos regaló la primera guitarra, la mía Jorge. Que es pariente, ¿no? Es el hermano de mi madre. Tu tío. Claro. Y él fue el primero que nos regaló una tabla de surf, por ejemplo. Primero que me regaló una guitarra. Un tipo que fue un gran motivador para nosotros, ¿no? Y principalmente en la música, ¿no? Todos aprendimos a cantar escuchándolo cantar a él. Quería preguntar, Daniel, nosotros, increíblemente o no, no sé, tenemos como una visión de Uruguay, de Montevideo, un poco idealizada. Uh-huh. Escuchando Rinconcito me acordaba de eso. Y te quería preguntar, digamos, si vos eso lo sentís y si pensás que es algo muy real. En cuanto a nosotros, nos parece que es un país con pocas tensiones, que todo tiene una armonía que acá no hay, evidentemente no hay. Entonces me imagino, te quería preguntar eso y digamos, ¿qué pasa, digamos, la relación entre lo que haces vos, por ejemplo, con los murgueros más ortodoxos, o qué pasa con los públicos, si hay una división de clases sociales? Yo creo que gran parte de lo que me estás preguntando no tiene que ver con una diferencia a nivel de identidad, tiene que ver con la diferencia a nivel de escala, ¿no? Yo me he sentido muy muy parecido a como me siento en Montevideo, en Rosario, que es una ciudad de la misma escala que Montevideo, ¿no? Lo que sí pasa en Montevideo es que al ser una ciudad chica y al haber mucha hay una especie de ebullición creativa en este momento, y en particular en el género canción, para mí fue muy natural tener un puente, por ejemplo, con el Peyote Asesino, con Carlos Casacuberte y Juan Campodónico. Fue como... Carlos Casacuberte era un amigo de la familia, o sea, nuestras familias eran... Mi padre era el mejor amigo del padre de él y mi madre la mejor amiga de la madre, ¿no? Fue muy fácil tener un puente con gente del ámbito de la murga, porque algunos de ellos eran compañeros de escuela míos. Entonces, esa tendencia a un diálogo más fluido entre diferentes sectores de la creatividad... Creo que tiene que ver con la escala de la ciudad. Nos encontramos más fácil. Acá es dificilísimo encontrarse con la gente, porque de repente tienes que hacer un traslado de una hora y media, sí, sí, para llegar hasta otra punta de la ciudad, ¿no? Y creo que hay una versión idealizada, una visión idealizada de Buenos Aires hacia Montevideo. Tiene algunos puntos de real, ¿no? Porque Montevideo es una ciudad muy plácida, es una ciudad muy, muy humana para vivir. Pero también está muy idealizado, ¿eh? Uh-huh. Yo me reía mucho siempre porque Matías Chela, el productor del disco, siempre pasaba diciendo, no, Uruguay está todo bien con todo el mundo, está todo bien. Claro, o sea, loco, mirá que Uruguay está duro también. Claro, claro. Yo me acuerdo, los primeros, yo estuve bastante en contacto con Uruguay, sobre todo en principios de la década del 90. Y me acuerdo que, bueno, acá recién estaba haciendo fuerte Jaime Ross. Uh-huh. Y entonces sí, iba a encontrar con Jaime. Y yo me daba cuenta que había mucha gente, no se lo bancaba Jaime Ross, y que había visto un mar de fondo que yo decía, epa. Entre ¿viste? Los uruguayos. Sí, sí, sí, sí. Claro, porque sí. Ahí ibas también a verlo a Calero Luna, y Calero Luna te hablaba mal de un montón de gente. Ibas a verlo a Osvaldo Faturuso y te hablaba mal de Hugo y de... ¿Viste? Y había como una especie de tensión que yo no la veía desde acá. ¿Sabes? Bueno, también está eso de pueblo chico, infierno grande, ¿no? Pero creo que la generación anterior tuvo más rispideces que las que estamos teniendo esta generación de ahora. Creo, ¿no? ¿Cuál sería no tu generación? ¿A quién incluiría? Y Samantha Navarro, Anita Prada, Martín Buscaglia, Sebastián Jantos, Fede Wolf. O sea, hay toda una camada de gente que está haciendo, o sea, cosas. Treinta y pico, digamos. De 30 y largos, ¿no? Somos todos una generación de maduración tardía, que eso también creo que tiene que ver con la época que estamos viviendo. Fíjate que la generación del Zabalero, de Biglietti, de Zita Rosa, a los 20, 22 años ya estaban, y ya eran famosos, ¿no? Tiene que ver con lo que estamos hablando, sí, antes también, ¿no? Sí. El Zabalero sacó Pantalón Cortito, ¿no? Chiquilladas, sí. Y de un día para el otro dejó de trabajar en una fábrica y lo conocía, claro, toda la cuenca del, sí, Plata, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esa yo generación... pensaba un poco eso cuando vos hablas del templadismo y del Solís, ¿no? Yo pensaba que le falta dar el salto de masividad, de popularidad, que yo no sé si algún día se va a dar, pero digamos, falta que la gente que no es solamente consumidora de música uruguaya o música de pub, digamos, la gente que está más allá. Eso está por verse. Yo un día lo escuché. ¿Qué ocurre? Bueno, tu hermano logró eso. Tu hermano, sí, logró la popularidad después de muchos discos. Jorge logró la popularidad después de muchos discos. Creo que la masividad fuerte le llegó a los 35 más o menos, ¿no? 34, 35 años. Y es un fenómeno raro dentro de Uruguay también, uh-huh, ¿no? Vamos a ver qué pasa. De repente, en la próxima década empieza a pasar esto, ¿no? Empezamos a ser más masivos. Yo igual de todas formas siento que hay como una cosa que se va instalando, ¿no? Ya es un en los medios, en el público en general, sí, ya sí, tenés sí, la sensación sí, de que más o menos te van conociendo, que llevó mucho tiempo, mucho trabajo, pero por otro lado, creo que quizás eso de que haya menos fricciones entre nosotros tiene que ver con lo mismo también. Porque la masividad de golpe a los 20 años te deja parado en un lugar incómodo, digamos, ¿no? Ahora es curioso cómo, Daniel, para tu generación, Cabrera es como un referente para todos. Para los que mencionaste, ninguno deja de señalar a Cabrera como... Si mucho más que Jaime Ross, bueno, ¿eh? Si estamos hablando de masividad, el caso de Cabrera es como un... Es la antítesis. Maldito, sí, sí. No creo que no tiene ningún hit, no sé, Viveza, quizás, pero... No, ni siquiera. Es rarísimo. Cabrera es creo que también como modelo Cabrera, ¿no? Modelo artístico, modelo artístico, de decisiones, como pensador, como un tipo que marca el rumbo diciendo cosas, ¿no? Sí, que ver, nosotros lo descubrimos también muy tarde acá, va, yo hablo de mí, es que recién empezó a venir hace poco a Buenos Aires, pero a mí me hablaban de Cabrera, viste, y yo no me aflojaba nunca, y ahora me doy cuenta que es un genio. Nosotros siempre decimos que Cabrera está esperando la vuelta a la esquina para darte una trompada, viste. O sea, vos estás como distraído así, viste, y de repente en un momento caes, viste. Caes en realmente darte cuenta del universo del tipo. Y es rarísimo porque Montevideo, en ese lugar sí hay un consenso brutal. Lo invitan a tocar desde las bandas de heavy metal, hasta bandas adolescentes como Once Tiros, hasta murgueros, gente del ambiente del tango, gente de la música clásica, gente de la música electrónica. Es como un consenso, ¿viste? Tipo, en todos lados genera un consenso muy muy fuerte, ¿no? Pero lo curioso es que marca mucho más que, por ejemplo, Jaime Ross, ¿no? Que sí. Parece sí. estar en otro lugar. Jaime quizás está para el lado de la murga. Jaime es, bueno, muchas veces nosotros jugamos con Jaime Dios, ¿no? Jaime es un personaje importantísimo para todos, y es muy masivo, y realmente, digo, para mí es un referente central. Lo que pasa es que Cabrera... es un referente desde otro lado, no sé cómo explicarlo también. También porque es un tipo más accesible. También lo que hay que decir. Yo sé, Cabrera, lo llamás y vos, vamos a comer en casa, dale, venite. Y el tipo se sienta ahí, lo tenés más cerca. Es como un tipo que ha generado... A pesar de su timidez, ¿no? Y de su... ¿Sabés que Cabrera es un tipo terriblemente divertido? No, me imagino, sí, pero es... Y es rarísimo, vos lo ves y decís, el tipo es terriblemente divertido. No, yo lo que quería decir, que lo que está ocurriendo con Jaime Ross, que si me llega a escuchar, después de la próxima que lo vea se acordará y me va a querer matar, es que, digamos... a nivel compositivo está tecleando hace años. Me parece que se le pasó mucha gente por encima, ¿no? Gente que está estallando a nivel creatividad y composición. Me parece que a Jaime está costando mucho esto lo digo yo, la composición. Entonces está dando vueltas, le cuesta. A pesar que a mí me gustó mucho Fuera de Ambiente, le está costando. Y yo creo que tiene que ver un poco con eso, es también lo reconoce, no es tan fácil. Sí, es un disco de canciones nuevas en prácticamente 10 muchísimo años, tiempo, porque el anterior era muy antes que vos. El tipo dio un golpe tan fuerte en la década del 80, tan fuerte, ¿no? Y quedó tan marcado por ese golpe también, ¿no? Que es lo que te pasa un poco, también lo que le pasó a Billetti, ¿no? El tipo, un hit como a desalambrar, no te lo sacás arriba. Pero nunca más. Lo que pasa es que Billetti está muy contaminado con el tema político. Me parece que vos cuando decías del Zabalero, que es así... Yo noto que mucha gente ha adquirido una dimensión extra por lo político, por el exilio, por el seguimiento que uno tiene hacia un artista que en algún momento fue sinónimo de cierto partido o cierta ideología gruesa, no sé. Claro. Pero ahora no, ustedes la verdad son tipos que están en democracia hace muchos años, no hay ningún condimento extra musical. O sea, ahí tienes que esperar la canción. Pero no tiene que ser estrictamente político el tema, porque, por ejemplo, Jaime Ross es un tipo que en la salida de la dictadura claramente se mantuvo al margen de la cuestión política. Él decía, mi forma él siempre respondía, decía, bastará con su acento La Noche Estrellada. O sea, mi forma de hacer algo revolucionario es simplemente haciendo canciones en las que estoy integrando el mundo de la murga, que en esa época no estaba integrado, ¿no? Fue muy impactante eso, ¿no? Pero lo que digo es que él quedó muy fuertemente arraigado con un momento del país, ¿no? Jaime. El momento de la vuelta a la democracia, ¿viste? Y ahora, bueno, obviamente, él ya está en el altar. Claro, o sea, punto. Pero quizás ahí también a eso me refería cuando decía que hay una modalidad nueva de trabajo también generada probablemente con que tenga que ver con estos cambios de las tecnologías de comunicación, etcétera. El tema de que un tipo como Cabrera, que nunca metió un hit, ¿entendés? Haya alcanzado el reconocimiento que alcanzó, también le permitió mantenerse virgen creando, porque el tipo no crea con una cosa que lo marque de antemano, ¿no? Estamos conversando con Daniel Drexler, aquí en Flores Negras. Vamos a estar un poquito más con Daniel, pero ahora vamos a las noticias de Clara Liz. Nos enteramos qué está pasando en el mundo y en Argentina y seguimos conversando con Daniel Drexler, que gentilmente se acercó aquí a Maipú 555 con su guitarra. Quédense, no se van a arrepentir. FM 93.7, Radio Nacional Rock. Gracias, Daniel Trenco, operador de este segmento de Flores Negras. Gracias a todos los que están llamando, todos los que están comunicando, todos los que nos dejan mensajes en Facebook, en Flores Negras, en Nacional Rock. Allí pueden escuchar los programas antiguos y dejar mensajes, por supuesto. También pueden llamar al 4999-0937 y también enviar mail a floresnegras@radionacional.gov.ar. Nos queda una hora de programa, tenemos muchísimo, esperemos poder meter todo. Vamos a estar conversando en un rato con la gloria venezolana Cecilia Todd, por teléfono, decía, va a estar en Venezuela. Ella va a estar actuando aquí en Buenos Aires, en el Teatro Coliseo, el 25 de septiembre. Adoro a Cecilia Todd, estuve escuchando justamente ayer. Es divino escuchar a Cecilia Todd a la mañana de un sábado. ¿Qué estuviste escuchando a Cecilia Todd? Escuché justamente el disco en vivo en Argentina, grabado en el San Martín en 1994. Sí. Una parte muy emotiva que después vamos a escucharla, en la cual ella se pone a hablar de Mercedes Sosa, que estaba ahí presente en el teatro. Bueno, ella estuvo muy vinculada en sus inicios de su carrera, ¿no? Porque ella viene a Argentina en el 73 y una de las que le da una gran mano Mercedes es Sosa. Mercedes Sosa en ese momento. Sí. Y también vamos a hablar de política, si tiene ganas Cecilia Todd, porque están pasando un montón de cosas en Venezuela, se habla mucho de la violencia y queremos conversar con ella. Ella ha concedido públicamente su adhesión al chavismo. Bueno, la verdad que es una, además de ser una soberbia cantante, es una mujer con ideas y escasean en el mundo de la música las ideas, debo decir. Por eso ahora estamos hablando con Daniel Drexler. Que hay ideas en Drexler. Bueno, estábamos conversando de muchísimas cosas, de Uruguay, de Jaime Ross, y antes de despedirte quería decirte, Daniel Drexler, que no solo que envidiamos Uruguay como país, más allá de los regímenes políticos, sino que ahora lo admiramos también por la política, realmente, y por el fútbol. No sé por qué, desde acá, yo... Me encanta Mujica, me encanta... Otra vez decía, no sé quién dijo que en América Latina está ocurriendo que muchos presidentes se parecen a sus pueblos. Y lo decía en relación con Evo Morales. Yo creo que Mujica se parece mucho a su pueblo. Claramente. Y todo el tema de la política educativa de Uruguay, todo el tema de las notebooks, realmente siento envidia. Sí, está en un momento lindo Uruguay. Está en una especie de revolución silenciosa, esas que duran el tiempo después, ¿no? Tenemos 400.000 gurises con la laptop, ¿no? En red. Yo no digo que eso sea una panacea. 400.000 gurises uruguayos equivaldrían a 4 millones. Claro. Todos. Es el 10%. Todos, claro. Todos los niños de todas las escuelas del país, desde los pueblitos del interior más perdidos hasta... Yo que recorro bastante el interior del país, me llevo sorpresas increíbles, ¿no? Llegar a lugares que estaban... perdidos, ahí en la mitad de la nada, ¿no? El otro día fui a tocar a Casablanca, un pueblito al sur de Paysandú, y me encontré los gurises en el alrededor de la escuela, todos un sábado, ¿entendés? Conectados entre ellos, bajando cosas de internet, ¿no? que ahí es donde realmente te das cuenta, porque en los barrios de clase media de Montevideo hasta hay críticas, ¿no? De, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Si ya los niños ya tienen horas en sus casas jugando con la computadora encima. Pero ¿sabes lo que es para un gurí que vive en la mitad de la nada, que no tenía acceso a nada, de golpe tener una herramienta que lo comunica con el mundo? Sí, sí. Es muy, muy, muy fuerte, muy interesante lo que está pasando. Bueno, y bueno, ojalá, lo otro es que hay... Ojalá que avancen, la verdad que... Yo me crié en un país en continua crisis, donde los presidentes nunca llegaban a más de un 20% de popularidad, y ahora estamos con un presidente que tiene un 80% de popularidad. Sí, sí, sí, ¿no? Que además es el signo político del que sucedió. Sí, sí, pero que trasciende inclusive el tema de Frente Amplio. Fíjate que un 80% de popularidad quiere decir que el presidente está siendo aceptado por los oligarcas. Por todo, por Carrasco, claro. por La Teja, por claro. Artigas, por todo, ¿no? Entonces, es rara la sensación de estar en un país donde se pueden hacer cosas. Ojalá que le aguante la salud. Ojalá que le aguante la salud. Ahora, también te digo otra cosa. Creo que esta es una construcción de 40, 50 años y trasciende también. Obviamente, Mujica está siendo importantísimo y a mí me sorprendió, inclusive yo, te soy sincero, dentro del Frente no lo había votado a él para la presidencia. Obviamente que después yo estaba votando por Astori. Claro. En la interna vos votaste a Astori. Yo en la interna voté a Astori. Y me está sorprendiendo, la verdad, que este primer año de presidencia para mí fue, me pellizco. Y Astori acompaña. Y Astori acompaña. Bueno, esa ausencia de salvajismo es la que nos diferencia, digamos, entre otras cosas, de la Argentina y Uruguay. Pero vos sabés que Astori acompaña, pero hasta La Calle, que realmente es un tipo con el que personalmente yo puedo tener muchas discrepancias, ¿no? Hay una sensación de sistema político, ¿ves? Que eso es nuevo en Uruguay también, ¿no? Una sensación de que estamos, que es un sistema político, que hay diferencias, pero vos los escuchás discutir entre ellos y discuten con altura, o sea, no van a la agresión baja, ¿entendés? Sí. Sí. Y yo creo que Uruguay está recuperando el lugar que tuvo hace mucho tiempo. Yo creo que vos, Jaime, tu hermano, donde gente son hijos de la gloriosa clase media uruguaya, una clase media con una educación pública muy fuerte, que creo que marcó pautas dentro de América Latina. Yo creo que la Argentina no está tan lejos de eso en el marco de América Latina, pero Uruguay está mucho, quizás porque es un país más chico también, más manejable, pero yo creo que aquello que tuvo hace 30, 40, 50 años, no sé exactamente, de una fuerte presencia de la educación pública, dio en todos los músicos populares que estamos escuchando ahora, o desde hace muchos años, no sé, la cultura que tienen Jaime Ross, Leo Maslía, Zita Rosa, no son tipos, viste, que nacen de un repollo. Todos tipos que fueron a la escuela pública, ¿no? Claro, claro, claro. Nosotros también fuimos todos a la escuela pública. Hubo una crisis ahora, muy fuerte. Lamentablemente eso se ha perdido aquí. Y bueno, en Uruguay se perdió bastante, pero estamos con la sensación de que quizás podamos recuperarlo, ¿no? La escuela pública, cuando yo entré a la escuela en la década del 70, francamente había... O sea, yo no sentía que yo llegaba a la universidad con menos nivel por haber ido a una escuela pública. Claro. Sino a veces lo contrario, ¿no? Eso en este momento no es así. Acá sigue ocurriendo eso en el ámbito universitario. Todavía la UBA, la Universidad del Estado, pública, todavía sigue teniendo y también prestigio. El Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿no? Y el Pelegrín también. Y en tu caso, Daniel, vos te formaste en medicina, ¿no? Fue una universidad pública, digamos, ¿hay buen nivel? ¿Hay universitario? Bueno, yo agarré la Facultad de Medicina, que había sido una gloria del Uruguay en la década del 50, del 60, la agarré en el peor momento, ¿no? Y hoy en día la Facultad de Medicina de Montevideo, con dolor en alma, debo decir que está bastante complicada, ¿no? Bueno, se tuvo que quedar en la música. No me quedó otra. Bueno, Daniel, gracias por estar acá. Te vas en un rato a Tandil. ¿Conoces? Sí, estuve el año pasado ya, es precioso. Y bueno, nada, del estribo, y estás siempre invitado acá en Flores Negras, Yo estoy cantando, ya sea estoy físicamente o hacer toques telefónicos, nos encanta también. Dale. Estás en Colombia y decir a Belinco que nos llame, dale, y salimos. Dale, eso me encanta porque aparte está bueno hacer notas en la escuela y se haya contenido, ¿no? ¿Viste? No siempre pasa. Bueno, así gracias. Que yo también agradezco. Bueno, Daniel Drexler, aquí en Flores Negras, ya con las maletas hechas para irse a Tandil. Gracias por estar acá, Daniel. Y presenta el tema, dale. Tanto hablar de Montevideo me dieron ganas de tocar esta. La rambla de Montevideo es un largo beso de la penillanura asomando al mar. La ciudad es un palco, escenario de vida. y todos los días cambia la escenografía de las olas marrones a las tardes azules, a los tonos de verde, la orilla del río Mar. La rambla de Montevideo es un largo beso, dos siluetas bailando, una de tierra y otra de mar. Cada curva es un labio, una nueva caricia, siempre diferente y siempre la misma, desde Playa Carrasco a la boca del puerto, a la playa del cerro, la orilla del río Mar. Se curva una vez más la línea del tiempo, oh, oh. Las luces en el horizonte silbándole al viento, el gusto agridulce del mar, el frío del aire de un nuevo pampero, el despertar del dolor y el despertar del deseo. De Plaza Virgilio, con ratas corriendo, será porque mi niñez aún juega en tus playas. Yo llevo tu marca en la piel donde quiera que vaya. Es un largo beso de la penillanura asomando al mar, asomando al mar, asomando al río Mar, asomando al mar, asomando al mar. Qué ganas que nos dio a todos de ir a Montevideo. Gracias, Daniel Drexler. Bellísimo tema. Bellísimo. Drexler, en Flores Negras. Con el alma desnuda, calibrando la duda, el espacio y el tiempo, impidiendo el alcance al pisar la frontera. Caminando despacio hacia el umbral del deslumbrante resplandor del horizonte de los sucesos, el horizonte de los sucesos. Te veré con el agua en el cuello, avanzando despacio hacia el punto de fuga, con el cuerpo sediento, con las manos temblando, al igual que un insecto encandilado por la luz del resplandor del horizonte de los sucesos, el horizonte de los sucesos, el horizonte de los. Te veré con el alma desnuda, calibrando la duda, espacio y el tiempo, infiriendo el alcance al pisar la frontera, espacio hacia el umbral del deslumbrante resplandor, el horizonte de los sucesos, el horizonte de los sucesos, el horizonte de los sucesos. Te veré con el agua en el cuello, avanzando despacio hacia el punto de fuga, con el cuerpo sediento, con las manos temblando, al igual que un insecto encandilado por la luz del resplandor del horizonte de los sucesos, el horizonte de los sucesos. En Flores Negras queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Gracias, Daniel Trenco, en la operación técnica. Estamos escuchando el primer sumo, el sumo de Corpiños en la Madrugada, que fue en su momento un cassette independiente que se repartía ahí en los conciertos, los primeros conciertos del sumo. Esta canción es Divididos por la Felicidad, que después fue el título del primer disco, digamos, con una multinacional, allá por el 85, y título que además marca la fascinación y en algunos casos también la influencia que tenía Luca específicamente por Joy Division. Uh-huh. Divididos por la Felicidad hace referencia al grupo Joy Division. Y es nada, es el presumo, digamos. Sí, pero es impresionante presumo. Cómo está en este disco, repasando en perspectiva este disco frente a lo que vino después, cómo está todo ya, ¿no? Me refiero, hay un tema que es rock pesado, hay un tema que es reggae, hay temas que tienen que ver con el funk, con hasta la música del mundo, digamos, estaba, la semilla estaba ahí. Estaba ahí. Seguimos en, aquí en Flores Negras con mi amigo Andrés Casac, con Paola Escobar y Nacho Rebaudengo, con muchísima información. Hay muchos conciertos en esta semana que arranca, algunos realmente para subrayar y destacar, otros bastante intrascendentes, vamos a decir todos, y usted decide cuál es trascendente y cuál no. El miércoles 25 en Clásica y Moderna se presenta Gabriel Senanes en su espectáculo 3+1, ahí en Callao 892 a partir de las 21:30, y el jueves 26, el día siguiente, el enorme Marcelo Mogileschi en Nueva Estruz, en Palermo. Marcelo Mogileschi, que acaba de sacar un disco muy hermoso junto con César Lerner, quizás el mejor silbador de la República Argentina, uh-huh. Marcelo Mogileschi, y además un vientista excepcional. En este caso se va a presentar en su formato sin Lerner. Sí, y una máquina de generar proyectos, porque no solamente, bueno, acá está solo, está con Lerner, está también con Santiago Vázquez en otro de sus proyectos. Es un hombre con muchas inquietudes artísticas. Otro de los conciertos durante la semana, próximo viernes a las 7 de la tarde, va a estar Divididos, bueno, en el Teatro de Flores. Estamos escuchando Divididos por la felicidad. Divididos tomó la primera palabra de este tema como para marcar su escisión de, más que su decisión, no, su de decisión de seguir luego de la muerte de Luca Prodan, junto con guitarra y bajo, no, junto con Arnedo, y por otro lado Las Pelotas con Germán Dafunquio, aquella frase que se dijo en su momento, divididos, dicen que estamos divididos Las Pelotas. Uh-huh. Y hablando de eso, también estuvo el programa pasado Federico Gil Solá, y él decía cómo en el segundo disco de Divididos, ellos empiezan a desarrollar su propia identidad, que hasta el primer disco en realidad era una continuidad de su humor. Federico Gil Solá y Laura Ross están actuando en el bar Libario, ahí en Julián Álvarez y Honduras, todos los jueves a las 21:30, digámoslo. Dancing Mood, una buena oferta también en el Teatro Gran Rex, el próximo viernes a las 20:30, y mucho más. Bueno, Rosal se presenta todos los viernes en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Avenida Corrientes. Hay muchísima, muchísima data. Y entre esa data que surge, extrañamente, alguien pisando los 60 va a debutar discográficamente. Estoy hablando de Pomo, Héctor Pomo Lorenzo, un batero histórico del rock argentino, que empezó con los primeros Abuelos de la Nada, los Abuelos de la Nada de fines de la década de 60, los Abuelos de la Nada que tuvieron a Papo ahí en un momento con la guitarra. Los Abuelos de la Nada de Diana Divaga, no los exitosos de la década del 80, que tenían a Andrés Calamaro como el gran hacedor de hits. Bueno, Pomo después tocó justamente con Papo Blues, y quizás su mayor protagonismo en la batería lo tuvo con Invisible, la banda, el trío que tenía Luis Alberto Spinetta junto con Machi y sí. Pomo. Y de hecho, uno de los grandes momentos del concierto que dio Spinetta el año pasado en Vélez, donde repasó sus distintas formaciones, fue el regreso de Invisible. Fue un momento increíble, donde repasó temas y donde se mostró como un trío, sí, sí, sí, notable. Muy fino, divino, Invisible. Y después Pomo se fue a España y estuvo así haciendo algunos trabajos. La cosa es que Pomo volvió y saca su primer disco solista, que se titula Primario. Y el título Primario tiene que ver porque en realidad es parte de una trilogía que va a incluir otros dos discos que se titula, el segundo creo que se titula Secundario, y el otro va a ser temas históricos del rock argentino. Pomo Lorenzo entonces está volviendo, va a actuar en el Samsung, ahí en San Telmo, a la vuelta de la Trastienda, pasaje 5 de julio 444, el martes 14 de septiembre a las 21:30. A mí me da mucha curiosidad, se presenta con un grupo llamado El Don. Pomo Machi, ¿cómo no recordar su paso por Invisible? ¿Y cómo no recordar ahora que se viene la primaverita ese gran tema de Invisible titulado Las Golondrinas de Plaza de Mayo? Llegar el verano. chiquilla. De Francisco Chico Marcano y versos de César Gómez, La Gaviota se llama lo que estamos escuchando, es del disco Niño Jesús de Merey, inédito aquí en la Argentina, lo nuevo de Cecilia Todd, nuestra amiga Cecilia Todd, que creo que está en contacto telefónico con nosotros. ¿Cómo te va, Cecilia? Muchas gracias, y ustedes, qué bueno que me llamaron, gracias. Qué placer escucharte. Igual aprovechamos para comprometerte para cuando estés por aquí por Buenos Aires, que vengas directamente al estudio. Claro que sí, por supuesto. Que nos encanta verte el rostro también. ¿Cómo te va, Cecilia? Bien, bien, chévere, muy contenta con este nuevo viaje. Ya sí. Es una especie de sana costumbre, ¿no? Tus venidas. Muy sana, sí. Ya este va a ser la tercera visita que hago en el año a Argentina. ¿En el año? Mira vos. Sí, qué bueno. La primera fue para el festival de Cosquín. Uh-huh. Y después fui en marzo para el que grabamos un especial de televisión en homenaje a Mercedes en el Día de la Mujer. Ah, mira vos. Y bueno, y ahora este. El 25 de septiembre estás en el Teatro Coliseo. Exactamente. Lo que estamos escuchando no se conoce aquí en Argentina. No ha salido ese disco. Ese disco tiene año y medio. Ajá. Es un disco navideño. Ya hemos hablado en otras ocasiones que aquí en Venezuela se celebra muchísimo la Navidad. Uh-huh. Hay muchas tradiciones navideñas y este disco, la verdad es que me lo debía yo, porque yo empecé cantando aguinaldo como todos los músicos y cantantes de Venezuela. Uh-huh. Desde muy pequeñita y tenía muchas ganas de hacerlo desde siempre hasta que, bueno, lo hicimos. ¿Y va a salir acá en la Argentina, pensás? Estamos en eso, yo espero que sí. Uh-huh. Cecilia, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Casas, ¿cómo va? Hola Andrés, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, todo bien. Te quería preguntar, Cecilia, por el instrumento que siempre te acompaña cuando te presentás en Argentina, el cuatro. Te quería preguntar sobre la tradición de este instrumento, que acá no es muy conocido. Digamos, es de origen venezolano, ¿y qué representa para vos, no, dentro de tu carrera? ¿Por qué el cuatro? Bueno, mira, el cuatro en realidad nos viene de los árabes también, como casi todos los instrumentos de cuerda, la guitarra, la vihuela, todos son derivados de los árabes, ¿no? Sí. Y bueno, llegó en manos de los españoles aquí a Venezuela y tomó la forma que tiene hoy en día, pues. Y es un instrumento muy muy cariñoso que se usa para acompañar toda la música venezolana, uh-huh, o casi toda. Toda la que lleva instrumentos armónicos es acompañada con cuatro. Uh-huh. Y la verdad que forma ya parte de nosotros, de todos los hogares venezolanos, siempre hay un cuatro. Claro. Y bueno, en mi casa había cuatro y de ahí pues yo desde muy pequeñita también toqué cuatro y es un compañero inseparable. Cecilia, si bien seguramente es para conversarlo de un modo largo, tendido y profundo, ¿cómo está Caracas hoy? Que acá llegan algunas noticias que, bueno, como todos sabemos, el tráfico de información a veces no refleja de un modo exacto lo que ocurre. ¿Cómo está hoy Venezuela? Que llegan acá algunas informaciones de que hay cierto estado de violencia. ¿De inseguridad tú hablas? Sí, sí. Sí, bueno, yo creo que ahora ya ninguna ciudad grande se salva de eso, ¿no? Uh-huh. Pero como tú bien dices, no siempre las noticias reflejan la realidad. Esta es una ciudad, bueno, no tan grande como Buenos Aires, por supuesto, pero sí es una ciudad grande. Ya tenemos 8 millones de habitantes, con el agravante de que estamos encerrados en un valle, y por lo cual hace más difícil la convivencia, porque estamos muy apretados, pues, por decirlo de alguna manera. Claro, claro, claro. Y eso ayuda también, pero bueno, lamentablemente el planeta, creo que uno de los azotes más grandes que tenemos en el planeta es la droga, y donde hay droga hay violencia. O sea, en todos lados hay droga, pues. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Y sí, es un fastidio, porque esto es una cosa que no es nueva, esto es una cosa que viene de hace muchísimos años, 35, 40 años, y por supuesto, mientras más gente hay, pues la cosa se pone peor. ¿Cómo viviste el momento de tensión que hubo con Colombia hace algún mes más o menos? Y bueno, ¿cómo viste el aparentemente arreglo que hubo como para bajar un poco los decibeles y la cosa no pase a mayores? ¿Cómo se vivió eso? Bueno, fueron varios días de mucha tensión y de tristeza, porque no, o sea, es insólito que vayamos a pelearnos con un país vecino, amigo. Aquí en Venezuela hay muchísimos colombianos, 5 millones de colombianos, y estamos en contacto con ellos permanentemente, y un país hermano, y que estuvimos en un momento en la misma línea desde Bolívar, la patria grande que soñó Bolívar, pues... Sí, se puede hacer una analogía con el conflicto que vivimos con Uruguay, el absurdo conflicto que vivimos con Uruguay, que es una cosa increíble, y que por suerte ahora también se encauzó hacia un diálogo más racional de todas las partes. Claro, tiene que haberlo. Y bueno, en realidad hubo mucha tensión mucho tiempo, pero claro, no tanto como ese momento, ¿no? Lo que realmente nos pareció absurdo, que primero unas acusaciones locas con unas pruebas realmente descabelladas. Una foto, mire, estos son unos guerrilleros que están en Venezuela, pero son una gente que está haciendo una parrilla, está haciendo un asado ahí. ¿Cómo dices tú que eso no puede ser una prueba? Yo no lo dudo porque tenemos fronteras, y las fronteras no están vigiladas, imposible, tantos kilómetros de frontera. Lo que sí hemos tenido comprobadamente, además muy cerquita de mi casa, aquí mismo, a 2 o 3 kilómetros de mi casa, tuvimos unos paramilitares. Uh-huh. Contratados, los contrató una gente que en su momento le interesaba que tuviéramos paramilitares aquí. Por fortuna se logró saber a tiempo. Y aquí mismo, en el Atillo, donde yo vivo, que es un pueblo muy cercano a Caracas, yo vi uno, vi un paramilitar, eran todos unos muchachos jovencitos, 18, 19 años, que lograron escapar esa vez, pues, que alguien les tiró el dato de que estaban aquí en una zona muy cercana aquí, y de 200 y pico que habían, pues 60 escaparon. Estaban, imagínate, una zona montañosa, selvática, ¿para dónde iban? Tenían que comer, tenían que vivir en alguna parte. Entonces había gente por ahí suelta, aquí se vieron, y hubo casos de violencia, de asaltos, y era obviamente paramilitares. Pero bueno, por suerte la cosa, esa tensión bajó. Hay aparentemente una buena disposición, yo espero que sea así, y pareciera que sí. Ayer toda América Latina espera que la cosa siga bien, en paz. Cecilia, bueno, cuando vengas, te venís acá, sí o sí, si no te enlazamos así y conversamos largo y tendido, porque nos queda gusto a poco este toquecito, pero bueno, nos corre, viste cómo es esto, ¿no? Los horarios, imagínate. La actualidad. Pero bueno, queríamos escuchar tu voz, decir que vas a estar acá de nuevo en la Argentina el 25 de septiembre en el Teatro Coliseo, Y también quería despedirnos con una canción que es de tu disco en vivo en Argentina, en el Teatro San Martín. A ver si te acordás a quién saludás antes de cantar Constancia a un pescador. No me acuerdo quién a Mercedes Sosa. Pero debe haber sido Mercedes. Sí, sí, fue a Mercedes Sosa que estaba ahí escuchándote. Y bueno, queríamos recordar ese instante con tu versión en vivo de Constancia a un pescador. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por llamarme y por supuesto que nos vamos a ver dentro de un mes con toda seguridad. Dale, buenísimo, un besito grande. Un beso, Cecilia. Igualmente, abrazo para todos. Chao. Cuando yo me vine para acá, no esta vez, hace también muchos años, en el 73, es que esta edad ya siempre es muchos años atrás. Siempre hay muchas cosas que contar, afortunadamente. Yo en realidad no me venía para Buenos Aires, yo me iba a ir era para Brasil. Y por esas cosas de la vida llegaron a Venezuela los que fueron después grandes amigos hasta hoy en día. Uno de esos personajes queridísimos es Mercedes Sosa, que está aquí esta noche con nosotros otra vez. Y junto con Mercedes, Buenos Aires 8, que ahí creo que hay una buena representación aquí, como una cuarta parte esta noche. Pues me hicieron cambiar de opinión. Entonces, en vez de Brasil, me vine para Buenos Aires, por suerte para mí. Y bueno, pues nada, es una gente entrañable, que no solamente como artistas que son y han sido, quienes hemos admirado durante muchísimos años, pues la alegría mayor es que lo tengamos como amigos. Viví de la pesquería desde mis primeros años, mi oficio remendar paños, mi copa y la poesía. Las décimas mi alegría me hicieron aborrecer el trabajo de tener que pescar en un cayuco sin comida ni guayuco, ni agua dulce que beber. Agua me faltó a mí. De la pesca decidí no volver a remendar por no tener que pasar la vida pescando así. Dejé fiado y el cotón que había usado, tanto tiempo de guayuco lo dejé en un semeruco donde salaban pescado. Entonces por intuición decidí dejarlo todo y buscarle de otro modo que lo mismo. Que fue patrón de mi juventud, primera no me animaba siquiera, porque la situación mía era mantenerme al día con el trabajo que fuera. Me alejé de la enramada dejando el timón atrás, la totuma y el compás de mi juventud pasar. La playa que fue celada por mí también la dejé, porque yo consideré que ya de la pesquería sanamente no podría vivir y la abandoné. La bellísima voz de Cecilia Todd, Constancia de un pescador. Qué hermoso que canta Cecilia. Acabo de recibir el disco de Falsos Profetas, la muy buena banda que allá lejos ese tiempo escuché en el 2001 con su primer disco Vimos Pasar el Verano. Bueno, acaba de sacar un nuevo disco, 12 canciones de amor para cuando seamos jóvenes, que lo presentan el jueves, este jueves en Niceto Club. Le quería mandar un abrazo a Pelu Romero, que gentilmente me alcanzó el disco. Y también agradecemos el envío del disco Yo, Tú, Él, Ella, Soltar y Saltar, se llama el álbum que nos acaban de enviar. Muchas gracias. Acaba de llegar del cementerio de la Chacarita Clara Liz, nuestra coordinadora de aire, locutora ella, y por supuesto, como toda mujer de radio, una eterna agradecida a las enseñanzas que ha dejado Hugo Guerrero Martínez. ¿Cómo te va, Clara? Hola, Mariano, bien. ¿Estuviste en Chacarita? Estuve en Chacarita, se había dicho que el horario era las 10:15 y estuvimos ahí esperando, estaba la gente esperando la llegada, y fue al final a las 11:20 más o menos que llegó el coche con el Negro y Guerrero y con la familia de él, ¿no? ¿Había gente? Había poca gente. Lo llamativo es que gente de medios, estaba Carlos Ulanowski, compañero aquí de la radio. Sí, periodista especializado en muchas cosas, pero en radio ha escrito un libro muy bueno sobre la radio. Parte de una trilogía que también incluye la prensa gráfica y la televisión. Uh-huh. Y ahora presenta el viernes, este viernes 27, va a presentar en el Auditorio de Radio Nacional el libro Historia de la Radio Pública. Claro, que coincide con los 90 años de la fundación de la radio. Exactamente. ¿Cómo estaba Carlos Ulanowski? ¿Los hijos estarían? Estaban los tres hijos del Negro, estaba la última mujer, una de las tantas mujeres. Mujeres, que sería la mamá de Huguito, el más chico de sus tres hijos. Y bueno, medios y esto, la verdad es que fue muy emotivo el momento, porque cuando llegó, el auto llegó a una velocidad bastante alta, viste que ahí van todos muy despacito, y se ve que la familia quería hacer todo muy rápido, no hubo velatorio ayer, y inmediatamente que se abrió el baúl del auto y se acercaron los familiares para llevar a la pequeña misa que se hace allí en Chacarita, bueno, brotó la gente en un aplauso bastante largo para el Negro, y bien merecido para mi gusto. De los que estábamos allí, en mi caso yo tuve la oportunidad de trabajar con él, y como vos bien decías, uno no puede olvidarse de quien le abrió la primera puerta en este lugar y de quien le ha dado oportunidades, y a mí el Negro me dio mi primera oportunidad. No solo por haber trabajado con él, sino que él me permitió entrar a un canal de televisión y ayudarlo en aquel reencuentro que hacía en el viejo ATC. Yo tenía nada más que 18 años. ¿En el reencuentro estuviste con él? En el reencuentro. Se grababa los sábados. Una de las cosas que se escribió y se dijo por estos días, o sea, bueno, ayer murió, es que era muy complicado, tenía un carácter, un temperamento por momentos muy intempestivo, uh-huh, muy irascible. ¿Vos cómo lo viviste eso? Yo lo viví... A mí el carácter de él me hizo aprender 18 años aparte. Correcto. A mí el carácter de él me hizo aprender muchísimo con lo que tiene que ver con la actitud de uno. Sos hija del Rigo Arasa, lo que es bueno. La que hay más. Claro. ¿Cuánto maltrato? Bueno, así se despide Clara Liz. Muy difícil. Y andate ahora. No, pero hay que ser Guerrero Martínez para tener esa actitud. Es terrible. La realidad es que cuando llegaba a casa lloraba cada sábado que grabábamos el programa, porque me angustiaba ciertas formas, pero a la vez cuando ponía los pies en agua fría, me daba cuenta que cada cosa y cada locura que él manifestaba no dejaban de ser enseñanzas. Me acuerdo de una entrevista que hubo con Larralde, que también tuvo un incidente después, que no la quiso transmitir y tuvieron una agarrada, aparte de su carácter fuerte, ¿no? Uh-huh. Que fue, creo que en este programa, hace 10, 15 uh-huh años, que tuvo bastante repercusión. Bueno, y yo me acuerdo puntualmente de unas solas o un reencuentro, no me acuerdo, en televisión, Guerrero Martínez con Eduardo Aliberti. Un choque de titanes, y Aliberti en un momento le dice: ¿por qué sos tan mentiroso? ¿Por qué engañas tanto? ¿Por qué te engañas? Y digo que ganó Aliberti. Que a propósito, aprovecho para decir que salió en Página 12 un suplemento especial sobre radio, que creo que lo maneja Éter, uh-huh, la escuela de radio que dirige Eduardo Aliberti. Pero bueno, evidentemente, de acá en más, yo creo que va a haber muchas notas que las voy a devorar sobre un análisis un poco más profundo de lo que personaje dejó Hugo Guerrero Martínez, lo que las aristas del personaje, porque todo fue tan imprevisto que, bueno, lo que salió hoy no es más que pequeñas necrológicas, pero yo creo que merece analizarlo más profundamente. Un hombre que se diga lo que se diga, se escriba lo que se escriba, cambió radicalmente la radio argentina. Bueno, sí, gracias, Clara. Sí, gracias. Bueno, muchas a ustedes, gracias. Chicos, gracias. Queda muy poquito aquí en Flores Negras. En la semana que pasó, la intensa semana que pasó, hubo un reconocimiento inesperado en la figura del poeta Vinicius de Moraes por parte de Lula, el presidente de Brasil. Sí, hubo un acto, digamos, donde Lula estuvo con la familia de Vinicius, con los descendientes, con la hija, nietos de Vinicius, donde le restituyeron el cargo de embajador. Recordemos que Vinicius en vida fue embajador hasta que la dictadura que se instaló en Brasil en el 64, 5 años después de haberse instalado, le sacó, digamos, las credenciales. ¿O canciller? No, embajador, fue embajador. ¿Y de dónde? En varios países fue durante su... Quilombo. Sí, una vida... sí, sí. Vino a tener embajador de... Una vida agitada, claro, tenerlo a Vinicius como embajador... Y no entrar en guerra. Bueno, el hombre era embajador y la dictadura del 64 de Brasil le sacó ese título y esa profesión. Se la sacó en el 69 y de hecho a partir de ahí, digamos, él se abocó, digamos, a la música con todo. Y de hecho su disco en La Fusa es en 1970, que fue un disco del cual ahora también se cumple aniversario redondo. Se están cumpliendo 40 años y se cumplen 30 años de su muerte, de Vinicius. A propósito de los 40 años de aquellos conciertos en La Fusa, acaba de salir un libro publicado por Editorial Sudamericana, que me alcanzó muy gentilmente Fernanda Longo, escrito por Liana Benner, sobre el paso de Vinicius de Moraes en el Río de la Plata. Y en el Río de la Plata es en realidad porque La Fusa quedaba en Punta del Este y también después había una sede en Mar del Plata. ¿En Mar del Plata? Bueno, no lo sé. Sí, había una en Punta del Este. En Punta del Este había, sí, una Mar del Plata. Y ese libro que mencionás, Mariano, tiene fotos muy, muy curiosas, ¿no? Para verlas hoy, donde aparece un Horacio Molina que estuvo muy relacionado con Toquinho, con todo el grupo, ¿no? De Vinicius, con María Creusa. Molina con 30 años, o sea, un jovencísimo. Hay otras fotos donde aparece Nacha Guevara, también en los 70. Bueno, prometo leerlo y muy probablemente en las próximas emisiones de Flores Negras conversemos con la autora, con Liana Benner, sobre qué la motivó, ¿no?, a escribir este libro en homenaje a Vinicius y a Vinicius en relación con la Argentina. Queríamos recordar la figura del poeta de la bossa nova, de Vinicius de Moraes, aquí en Flores Negras, y ya medio en el estribo, nos estamos yendo, faltan 4 minutos para las 2 de la tarde, ya viene Schumber, Vera Rojas, y sigue la continuidad musical aquí en Nacional Rock, Flores Negras. Nos estamos viendo el próximo domingo y nos vamos, por supuesto, con algo de aquellos históricas y mitológicas a esta altura de partido, Veladas de La Fusa. Sí, lo que vamos a escuchar pertenece a este disco que se grabó en el año 70 con María Creusa, con Toquinho, por supuesto la voz de Vinicius de Moraes. Una curiosidad sobre este disco que ahora se reeditó con unos textos, digamos, especialmente con una reedición especial, que en realidad lo que escuchan es como si fueran La Fusa, pero fue grabado en un estudio de grabación. Sí, lo que querían era recrear el clima de La Fusa, se grabó en los estudios Ion, y lo que vamos a escuchar es el canto de Osana, que pertenece a Baden Powell y a Vinicius, la voz del mismo Vinicius, la voz de Toquinho y de María Creusa. Um homem que diz dor, porque quem dá mesmo? Um homem que diz vou, porque quando foi já? Um homem que diz sou, porque quem é mesmo é? Um homem que diz tô, porque ninguém tá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de ozanha. De um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Amigo senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer: se é canto de Ossanha, não vá que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Vai. Flores Negras, 97 FM Nacional, es solo una cuestión de actitud.